Música, relatos y poesía. Tom Lupo en la radio de todos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Pensar que cuando los romanos tuvieron que elegir una frase, una, central, definitiva, que configurara el gran desafío para el hombre, la meta alcanzar, para poner allí en el famoso frontispicio de toda su cultura, eligieron una, hic et nunc, o sea, aquí y ahora. Esa sencillez, lo más difícil. O uno está soñando lo que pasó, o imagina lo que vendrá. Pero registrar el momento, aquí, ahora. Y me topé con la misma idea, sí señor, con la misma idea en la Biblia, cuando dice, ¿quién sino yo para mí mismo? ¿Y cuándo sino ahora? Ahora, justo al otro lado, dando vuelta a la página, está el momento del diálogo crucial. El ángel, cuando ve la zarza ardiente y sabe, descubre que es Dios, que es un poder divino, que está más allá de lo terrenal y que es el poder de los poderes, el insolente se atreve a preguntarle justo a él, ¿tú quién eres? Y Dios responde, solo como Dios puede responder. Le dice al ángel, yo soy quien soy. Yo soy el que soy.

Voy a contar mi sueño. Es un sueño sin lazos, sin espejos, sin anillos ni redes, sin trampas y sin miedo. Soñé, sueño, no soy un cuento. Vengo de más lejos. Soy y vengo del sueño. Y digo que soñar es querer, querer, querer. Querer escaparse del espejo. Querer desenredarse del ovillo. Querer descoyuntarse de la dulce rosquilla de los cuentos. Querer desenvolverse, prolongarse. Soñar, es decir, 4 veces, 44 veces, 4.444 veces. Por ejemplo, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Yo no quiero verme en el tiempo, ni en la tierra, ni en el agua sujeto. Quiero verme en el viento. Quiero verme en el viento, quiero verme en el viento, quiero verme en el viento. No me contéis más cuentos, que vengo de muy lejos y sé todos los cuentos. Contad y recontadme este sueño. Rompedme los espejos, deshacedme los estanques, los lazos, los anillos, los cercos, las redes, las trampas y todos los caminos paralelos. Que no quiero, que no quiero, que no quiero, que no quiero que me arrullen con cuentos. Que no quiero, que no quiero, que no quiero, que no quiero que me sellen la boca y los ojos con cuentos. Que no quiero, que no quiero, que no quiero, que no quiero que me entierren con cuentos. Que no quiero, que no quiero. Que no quiero, que no quiero verme clavado en el tiempo, que no quiero verme en el agua, que no quiero verme en la tierra tampoco. Quiero verme en el viento, quiero verme en el viento, quiero verme en el viento, quiero verme en el viento. Quiero, quiero, sueño, sueño. Soy gusano que sueña y sueño verme un día volando en el viento. I'll shoot the moon right out of the sky for you, baby. I'll be the pennies on your eyes for you, baby. I want to take you out to the fair. Here is a red rose ribbon for your hair. I'll shoot the moon right out of the sky for you, baby. I'll shoot the moon for you. A vulture circles over your head for you, baby. I'll be the flowers after your death for you, baby. I want to build a nest in your head. I want to kiss you and never be there. Shoot the moon right out of the sky for you, baby. I'll shoot the moon for you. I'll shoot the moon right out of the sky. I'll be the flowers after you're dead for you, baby. I want to build a nest in your head. I want to kiss you and never be there. I'll shoot the moon right out of the sky for you, baby. I'll shoot the moon.